de cosas lindas, un par de cosas buenas, un par de cosas viejas. Mi madre me llamaba, ley del esfuerzo mínimo, y yo le reclamaba las pagas del domingo. Los años van pa'lante, no es problema, ya la paga. Yo curro entre semana y los findes busco casa, recorriendo las movidas. Ahora las convierto en rima, reestructuro mis ideas y yo paso de bandera, reafirmándome en mis lemas. Lemas de libertad, lemas de lealtad y de sinceridad, construyendo en mi mente actitudes anarquistas, como algunos lo dirían. Yo diría de despego a cualquier autoridad, defendiendo la verdad, perseguir y construir a mi alrededor todo aquello bueno que tengo en mi interior, para poder así aprender a vivir. Es que miro el mundo y me parece tan hostil. Si te empanas un momento te irradian de energías negativas, malas sabidurías y creencias religiosas, y entre cemento y baldosas, escaparates de moda que te dibujan las formas y te conducen al conformismo. A votar por cotidianidad sin pararte a pensar en si eso es perpetuar algún otro problema de esta sociedad. A ver si será verdad. Si agacho la cabeza me señalan por pasar. Si miro al frente y pienso me acusan de actuar. Algunas no me escuchan porque soy muy radical, y otras que me escuchaban ahora me miran mal. Y mil veces me tropiezo con mis incoherencias maleantes, sigilosas, contradicciones de goma moldeables. ¿Qué le voy a hacer? Reconocer las cagadas, pues ya que es lo más honesto para rectificar y aplicarme el cuento. Cuentos que me contaban, ahora yo los contaré. Créeme, yo no sé nada, pero sé que no estaré defendiendo a algunos pocos, repitiendo sus eslóganos. Los míos me erizan los poros, aunque sea cosa de locos. Claro tengo que no quiero, ni en mi casa ni en los centros, agresiones día y noche, se pasean tan campantes. Más yo quiero deshacerme de los roles de poder que la gente de la calle ejerce por placer, el que ejerce el profesor que decide tu futuro convirtiéndolo en un número, el que ejerce el policía que decide a quién castiga, y el poder que ejerce el juez quien encerrará esta vez. Pues os cuento mi poder, ver que para mí es injusto tanto el juez, el policía o la misma Virgen María o la compañera mía que me miente cada día y no me respeta. Mira qué cosas tiene la vida, ahora yo tengo el poder de cambiarme a mi placer. Ahora yo tengo el poder de cambiarte a tu placer. Si agacho la cabeza me señalan por pasar. Si miro al frente y pienso me acusan de actuar. Algunas no me escuchan porque soy muy radical, y otras que me escuchaban ahora me miran mal. Si agacho la cabeza me señalan por pasar. Si miro al frente y pienso me acusan de actuar. Algunas no me escuchan porque soy muy radical, y otras que me escuchaban ahora me miran mal.